Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Lijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, y así arrancamos una nueva hora libre. En un ratito seguramente va a volver Graciana, que se rateó. Entonces está llegando tarde a este momento. Nosotros hoy tenemos un invitado que ha sido nombrado muchas veces por invitados previos a este programa. Cuando les preguntamos, ¿y vos cómo arrancaste como periodista? Y me dicen, y el primero que me dio laburo fue Carlos Ulanowski. Por ejemplo, Ricardo Ragendorfer, que vino hace poquito y dijo, ¿cómo arrancaste, patán? En México. En México. Lo fui a ver a Gula y fue el primer tipo que me encargó una nota, y eso se ha repetido no solo acá, muchos me han contado eso. Carlos, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Tipo que tenés añares ya de periodismo. Y sí, demasiados. hay un límite. La otra vez uno me decía, oh, cumplo 10 años de periodista, ya está. Es como un montón de tiempo haciendo esto. Y bueno, decirle que hable conmigo, que tengo 52 ya. 52 años de periodista. Sí, empecé en el 63. Wow. Sí. Empecé en el 63 como colaborador de revistas. Acababa de salir de la secundaria, y en la secundaria, donde fui compañero todos los años con Rodolfo Terraño, ahí en el Nacional Moreno. Sí. En tercer año, Terraño tuvo la idea de hacer una revista estudiantil, y me invitó a ser el subdirector, y bueno, esa revista despertó mi... Tenía un nombre súper pretencioso, se llamaba Orbe. Pero nos sirvió muchísimo a nosotros, en especial a mí, me sirvió primero para darme cuenta que a mí me gustaba hacer eso. Y segundo, nos permitió una cosa que después ya profesionalmente lo volví a probar, ¿no? Y es que, con la excusa de la revista, íbamos a conocer a una cantidad de gente que admirábamos. Claro. ¿No? Y entonces es lo mismo que hacemos nosotros acá toda la semana. Claro. Invitamos a algún tipo que bueno, tenemos ganas de charlar un rato. Y está bien, está muy bien. Yo siempre digo eso, que en cada periodista anida un cholulo, ¿no? Y en esa época tuvimos la oportunidad de ir a conocer a... Yo, por ejemplo, conocí a Babsi Torre-Nilsson, a quien admiraba porque veía sus películas, a Augusto Bonardo, a Pinky, a Dante Panseri, que era un gran cronista deportivo. El famoso libro, ¿cómo se llama el libro de fútbol de él? Que es como el manual... Dinámica de lo impensado. Es. Sí. Y, bueno, le hice notas a un montón de gente. Junto con Rodolfo fuimos a entrevistar a Conrado Nalle-Roxlo. Rodolfo lo entrevistó a Borges, a Arturo Serretani. Montones de... yo lo entrevisté a Dalmiro Sáenz. Toda gente que tenía que ver con esa época mía, 16, 17 años, época de despegue, claro, ¿no? De darme cuenta, de conocimientos, de incorporar cosas a mi cabeza, ¿no? Y era época de impresión en caliente todavía, ¿no? O sea, y era en rotaprint. Claro. Lo hacíamos en rotaprint. ¿Pero hacían ustedes? Hicimos, en... Sí, por supuesto. Nos reuníamos en la casa de Rodolfo, que vivía en Caballito, y ahí era nuestra redacción, en la cocina de la casa de Rodolfo Terraño. Y ese... Esa revista nos permitió una cantidad de cosas adentro del colegio. Primero que nada, ratearnos una cantidad de horas. Bien. Con la excusa de que teníamos que ir a llevar la revista a la imprenta. Otra excusa era retirar la revista de la imprenta. Otra excusa era ir a vender la revista en cada una de las divisiones. Y eso, te digo, nos otorgó una cierta pertinencia adentro del colegio, y nos encargaron la organización de las fiestas de fin de año de cuarto y de quinto. Entonces ahí invitamos, por ejemplo, a Bonardo. Terraño era un buen imitador, y entonces lo imitó a Bonardo, pero inmediatamente Bonardo subió al escenario y el Bonardo real, ¿no? Y bueno, hicimos la fiesta allí. En quinto año también éramos compañeros del Muñeco Mateico. Mira. Que ya había empezado a laburar. Éramos compañeros de unos chicos de apellido Capusta que tenían una bandita de rock bastante conocida en ese momento. Estaba el otro chico que también se estaba empezando a cantar, que era Danny Martin, que hizo toda una carrera como cantante de boleros, ¿no? Bueno, y salí de la secundaria y con Terraño fuimos a diversas revistas a tirar sumarios y ver que nos encargaran alguna nota, y era un momento mucho más fácil que este para los chicos, para los jóvenes. Ahora es mucho más difícil, la verdad, lo reconozco. ¿Por qué? Es más difícil llegar, y allá en ese momento tocabas puertas y te abrían, te atendían, te escuchaban. Yo me topé en una de esas revistas en las que colaboré, una revista medio de temas policiales, de esas de color blanco y negro, sepia, que te quedaba la mano llena de tinta cuando la agarrabas. Me topé con un tipo que se llama Francisco Loiacono, que todavía vive, y cuando él me pidió un sumario, se lo llevé y le dije, pero ¿y qué pasa si me roban estas ideas? ¿Viste? Claro. Típica idea de chico, ¿no? Y entonces él me dijo una cosa que me sirvió para toda la vida. Si te roban estas ideas, seguramente vas a inventar otras, no te preocupes. Las ideas son eso, son circulaciones. Y de eso uno se dio cuenta después. Y bueno, y colaborando llegué a mi primer trabajo en relación de dependencia, que fue en el semanario Confirmado, que fue el semanario que hizo Timerman después de Primera Plana. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve 3 años. Y a partir de eso no paré más. Claro. ¿Por qué definiste en un momento, digo, yo quiero hacer esto? Aparte de la historia de haberlo creado en el secundario, ¿qué? ¿Tenías periodistas en la familia? No. ¿Era un laburo que se leía mucho? ¿Pero por qué periodista? Varias cosas. Crecí en una casa de clase media, en donde había muchos diarios y revistas. Casi todos los días recibíamos una revista distinta. A la mañana en casa se recibía el diario El Mundo. Después mi viejo, cuando venía del trabajo, traía La Razón, o no sé si La Quinta o La Sexta. Y en casa se recibía, te digo, todos los días revistas. Yo leía, me fijaba desde chico en cómo las personas organizaban las notas. Del diario El Mundo recuerdo que conocía el nombre de los cronistas. Uno de los tipos que conocí en la época de Orbe fue Neustad, a quien admiraba muchísimo. Claro. Yo admiraba cómo escribía Neustad, el estilo. Y alguna de las notas que estaba que en ese entonces en Clarín. No, en El Mundo. ¿En El Mundo? Sí, en El Mundo, haciendo la contratapa y otras cosas especiales, ¿no? Lo imitaba en algunas notas de Orbe, lo imité descaradamente. Imité descaradamente el estilo de Neustad. Y bueno, y leía a Horacio de Dios, leía a Jorge Korenblit, leía a Kalki en las críticas cinematográficas. Y te digo, me fijaba mucho en cómo empezaban las notas. Me fijaba eso. Después otra cosa que me resultó muy importante fueron tres revistas literarias, una que se llamaba El Grillo de Papel, que salió en el 59, una revista de Abelardo Castillo, y la continuación del Grillo de Papel, que fue El Escarabajo de Oro. Y otra revista de cine, que se llamaba Tiempo de Cine. Y yo tenía un rinconcito en mi casa de Floresta, mi casa familiar, que era mío, en donde era el lavadero, digamos. Y entonces ahí pegaba fotitos de gente que ya admiraba, ¿no? Y bueno, y a esa gente, después, con el tiempo, con los años, los conocí, a todos. Claro. Fueron algunos incluso mis amigos, ¿no? No era una casa, digamos, donde hubiera libros, la mía, pero sí había diarios y revistas. Y era eso. Yo creo que la vocación vino más afirmada por ese lado, por el lado que tuve la suerte de hacer esa revista, de sacar los 7 números de Orbe mientras estudié la secundaria. Estamos hablando con Carlos Ulanoski, vamos a una tanda y minutos, ya volvemos con Hora Libre. Hora Libre. Hora Libre. Los sábados, de 17 a 18. Hay una pausa inquieta. Escondida. Entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la Hora Libre y escucha. Muy bien, seguimos charlando con Carlos Ulanoski. Tengo una pregunta de joven que no sabe qué hacer en la vida. ¿Qué hace un periodista? Bueno, allá lejos y hace tiempo un periodista era el encargado de, primero que nada, de sacar la nariz a la calle, acá a la calle Sáenz Peña, recorrerla de un lado y del otro, y al ratito nomás sentarse frente a la máquina de escribir y escribir 80 líneas para que al día siguiente, si esas 80 líneas aparecían en un medio, la gente dijera, mira, este tipo vio lo mismo que yo vi en la calle Sáenz Peña. Eso es el periodismo. El periodismo es sacar la nariz, husmear, agarrar un tema, agarrar una información, trabajarla con la mayor honestidad posible, con la mayor cantidad de verdad posible, y transmitirla también de ese modo, ¿no? Eso es ser un periodista. Hoy, lamentablemente, atravesamos una época de muy baja calificación en el periodismo argentino, como yo no recuerdo nunca que haya tenido. Es un momento de muy, realmente muy baja, de bajo nivel en el periodismo argentino, en donde hay que leer 8 diarios por día como para hacerse una idea aproximada de lo que pasa. Y en muchos de esos diarios lo que en realidad, lo único que conseguís son informaciones que en realidad son operaciones políticas. Digo, este es un momento muy raro, digo, y esto se reproduce en televisión, se reproduce en radio, se reproduce ahora en las nuevas redes sociales, en internet. Bueno, pero aquí, por suerte hay todavía algunos bolsones de periodismo interesantes, ¿no? Creo básicamente reunidos en publicaciones independientes. Leí hace poco que hay en una asociación que se creó, hay como 250 publicaciones independientes. De revistas, de pequeñas revistas. Sí, claro. Pero, por ejemplo, me parece que hay revistas como La Garganta Poderosa que están haciendo cosas que yo pensaba cualquier le significaría la envidia de cualquier jefe de redacción, ¿no? Si mirá lo que estos tipos consiguen y nosotros no. ¿No? Sí, sí. Bueno, me parece que revistas como Mu también cumplen una tarea, Sudestada, bueno, hay. Pero viste que hay algo loco en la garganta, vos decís, che, ¿cómo consiguieron esa tapa? Y los pibes te dicen, y fuimos, nos plantamos la puerta y hasta que no nos recibieron, nos fuimos. Y sí. Viste que no hay más eso. No. No, bueno, hace mucho que ocurre eso. Yo, por X razones, hace bastante que no trabajo en la gráfica, pero por ejemplo en los últimos trabajos que tuve yo notaba que la mayor parte de las notas se hacían por teléfono. Sí. ¿No? Y lo mismo lo advierto en radio, digo, yo que trabajo en radio desde 1972, con algunas ausencias, algunos años de ausencias, pero digo, Antes terminaba, empezaba un programa y el equipo de producción se reunía un buen rato antes, como para trabajar. Y no te digo los conductores también venían con anticipación y después todos nos quedábamos para comentar lo que había pasado, lo que había generado ese programa. Hoy termina un programa y al minuto y medio no quedó ni el loro, ¿no? Digo, y esto me parece que es significativo, ¿no? ¿Cuánto, digo, porque yo me lo he planteado muchas veces en este tiempo, cuánto hay de mea culpa que tenemos que hacer nosotros, digo, los periodistas, de che, digo, hay que laburar más? ¿Y cuánto hay también del otro lado, digo, del medio de comunicación que te exige determinadas cosas que a veces en general son incumplibles? No, a mí me parece que es un poco y un poco, ¿no? Cuando yo hablo de un muy momento de bajo nivel en los medios, no lo atribuyo solamente a los periodistas. También creo que tiene que ver con un proceso que empezó, para mi gusto, en 1998 con el cierre del primer perfil. Ahí empieza un proceso de precarización en todos los medios, A partir de ese traspié brutal que tiene la empresa de Fontevecchia, y todos empiezan a poner, como se dice, las barbas en remojo, ¿no? Es decir, bueno, si le pasó a Fontevecchia, ¿por qué no me va a pasar a mí? Y entonces ha pasado el tiempo y hoy el trabajo que, por ejemplo, a finales de los 90, en una redacción, hacían 5 personas, hoy lo hace uno. Uh-huh. Uno. Y en las redacciones y en todos los medios ha habido una irrupción de lo digital de prepo, ¿no? Y entonces hoy prácticamente no hay, creo que, ningún programa que no tenga Twitter o no esté conectado con Twitter o no esté conectado con Facebook. Las radios, sin haber digitalizado sus equipos, suben digamos, casi todos sus contenidos a una página web. Uh-huh. Y bueno, eso, digo, me parece que ha generado una digitalización de hecho y no de derecho, ¿no? Hoy yo frecuento las radios, no frecuento otros medios, pero también me cuentan de otros medios, en donde en muchos faltan escritorios, faltan buenas sillas para sentarse, pero hay computadoras, ¿no? Computadoras, porque, bueno, hay que ver qué es lo que dicen. O faltan archivos. Bueno, esa es la otra. También. Digo, en ese sentido, por ejemplo, en la radio en la que nosotros estamos, en Nacional, también me parece que ha hecho una buena tarea con el área de contenidos, ¿no? Uh-huh. Ese área que bueno, empezó a digitalizar materiales que antiguos, y bueno, y tienen ahora un archivo bastante respetable. Igual creo que desde la privatización de los medios en 1990, digamos, los medios empezaron a ser un poco más serios con el tema de la recuperación y guardado de archivos, ¿no? Mm. Digo, me parece que empezaron a ser un poco más serios. Sí, no, me acuerdo que alguna vez me contaste lo lindo que era laburar en Clarín y bajar al archivo, pedir el sobre, dame el sobre de Torre Nilsson. Me pasaba horas y horas ahí. Sí. La verdad que lo que más extrañé cuando me fui de Clarín, ahí estuve 7 años, entre el 83 y el 90, lo que más extrañé fue el archivo. Extrañaba muchísimo el archivo y extrañaba la cantina, en donde era antes de empezar el laburo, a las 5 de la tarde, sí. Era un momento de intercambio único, sí. ¿No? De características únicas. Es raro que yo digo, escucho estas historias de los colegas de tu generación, las leo, y yo no viví nada de eso. Nada, o sea, tuve la suerte de haberme entrar a laburar de periodista con María Sebane, digo que con sus cosas, digo, es una periodista muy reconocida, pero era un mano a mano, nunca tuve el ámbito, y en general mis compañeros, los pibes de mi generación, incluso los que están en redacción, uh-huh. Te dicen no. Bueno, es más, los grosos de la redacción ni siquiera vienen. mandan la nota por mail. No, claro. Y estamos cada uno en un cubículo, ni siquiera es una tabla larga. No vivimos eso. Sí. Bueno, vos decís, no viví muchas cosas de lo que vivieron los periodistas de mi generación, pero también viviste otras cosas, ¿no? Tuviste, por ejemplo, la oportunidad de hacer el laburo este que hiciste sobre Clarín, que no todos sí, tuvieron esa, no todos tuvimos esa oportunidad, ¿no? Mm. Sí. Bueno, así que no te quejes. No, no. Bueno, vamos a escuchar el primer tema musical que trajo Ulanovsky. Canaro en París. Sí, Canaro en París es un tango que hicieron Scarpino y Caldarella en la década del 30. Y a mí me fascinó siempre la variación que tiene, ¿no? Hay una variación que es realmente extraordinaria, virtuosa, muy sólida, musicalmente atractiva. Y cuando estuve como director de radio de la ciudad, también era director de la 2x4, que es una radio de tango. Y entonces, sabiendo mi admiración por Canaro en París, me grabaron un CD con 20 o 30 versiones distintas de Canaro en París, que todavía conservo. Es un hermoso tango. Además es un tango instrumental, no es un tango cantado. A pesar de que sé que Alejandro Dolina le puso una letra chusca a Canaro en París. Algún día se lo tenés que preguntar y pedirle que te la cante. A lo mejor si no le da vergüenza, te la canta. Canaro en París, dale. Hora Libre, Lijalad y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre, Lijalad y Peñafort hasta las 18. ¿Cómo se rateó Peñafort? Debía ser una mala. No, Peñafort era de los nerds. Siempre una alumna eso. Brillante debe haber sido, sí, seguro. Eso dicen, pero acá, viste, llega cuando quiere, es así. Che, Carlos, además de hablar un montón de periodismo, ¿hablamos de fútbol? Sí, cómo no. Porque yo sé que usted es un ferviente hincha de Racing Club, como Francella, como la... Sí, soy muy fanático del fútbol y soy muy fanático de Racing. Siempre Racing nos ha dado, como todos saben, más sufrimientos que alegrías. Claro, pues en todos tus años de periodismo tuviste los 30 y... ¿cuántos fueron? 35. Los 35 años de sequía. Sí, pero bueno, es así. Y aún hoy Racing es una fuente de alegrías cada tanto. Hemos salido campeones el año pasado, todavía hasta diciembre somos los campeones del fútbol argentino, pero también cada tanto nos ofrece alguna clase de desdicha inesperada. ¿Hiciste periodismo deportivo? No, la verdad que no hice demasiado periodismo deportivo, pero recuerdo que en 1970... tuve un trabajo interesante. Jacobo Timerman había enganchado a un financista en Mendoza, un empresario de la construcción de apellido Colton, para hacer un diario, que iba a ser la competencia del diario Los Andes. Y entonces había una oficina, una redaccioncita en Buenos Aires que manejaba Horacio Berbisky, y yo era un redactor todólogo. En ese año... en el campeonato nacional participaba Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y yo tenía que seguir cada 15 días, cuando jugaba acá en Buenos Aires, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que en ese momento tenía un par de jugadores que eran interesantes. Tenía un número 5 que se llamaba Legrotaglie, que tuvo cierta repercusión en el fútbol argentino. Ese año fueron las eliminatorias para el Mundial... 74, sí, creo que sí, ¿no? No, el Mundial 70, perdón, el Mundial 70, y Argentina, también, ¿no? Argentina fue eliminada acá por Perú, así que Argentina no participó en ese Mundial, sí. Pero me tocó cubrir también los partidos que jugaba la selección argentina acá en Buenos Aires, ¿no? Pero siempre el del deporte fue un tema. Entrevisté a muchos deportistas, futbolistas, boxeadores, etcétera. ¿Y hiciste deporte vos? No, muy poco. Y aún hoy no hago lo que necesitaría hacer. Pero era horrible jugando al fútbol. Sí, jugué muy poco al fútbol. Pero bueno, cada tanto jugué ahí en mi libro... Seamos felices mientras estamos aquí, hay pruebas de eso. También en el libro, en Paren las Rotativas, hay una foto donde estoy dentro del equipo del semanario Confirmado, que perdió 6-1 contra Primera Plana, ¿no? Eso es algo que creo que no existe más. En algún momento había como un torneo fuerte entre las reacciones, ¿no? Sí. Un interrevistas. Sí. No, pero creo entre los diarios también. Yo recuerdo cuando investigué sobre El Cronista, creo que El Cronista salió campeón una vez y era como la gran anécdota de los que habían jugado en esa selección del diario era ese partido. Pero en el deporte entonces nada. Muy poco. Era muy malo jugando al fútbol. Era entusiasta, número 4 entusiasta, pero la verdad, horrible. ¿Y otras cosas? ¿Otras pasiones fuera de...? Del periodismo, la literatura. Me hubiera gustado. De chico estudié piano, me mandaron a estudiar piano. Mira. Y tengo buen oído musical, si me siento a un piano saco cositas. Y me hubiera gustado seguir, porque creo en eso, creo en los lenguajes, ¿no? Y el de la música es un lenguaje que no te va a dejar nunca en la ruina. Al contrario, ¿no? Qué sé yo, alguna vez hablaba con amigos que, no sé, con Favero, con Yáñez, grandes pianistas. Entonces los tipos decían, me ha salvado del hambre el piano. Y claro, la verdad que sí. Yo creo que, por ejemplo, ir a tocar a un boliche por la comida, debía ser una especie de tabla de salvación, o debió ser una especie de tabla de salvación para muchos, ¿no? Uh-huh. Digo, me hubiera gustado seguir estudiando piano, no lo hice. Claro, nosotros no podemos ir, vamos al boliche, che, te cambio una nota por el Morphy. Claro, no. Pero bueno, estoy ahora, digamos, también, digo, todo lo que escribo, lo escribo para libros, ya publiqué 23 libros, y creo que me gustaría seguir haciéndolo. Seguir libros. ¿Sí? ¿En qué andas? ¿Se puede saber? Y estoy intentando reescribir una novela que ya tenía hecha, del mismo tono de la novela que salió en el 2013, que era una novela con bastante humor, se llama Nunca bailes en dos bodas a la vez, y esta se llama Nada más aburrido que ver filmar, y tiene que ver con un director de cine que lo prohíbe durante la dictadura. Uh-huh. Pero al que le pasan una cantidad de cosas y está todo tomado con mucho humor. ¿Cómo? A ver, 23 libros es un montonazo. Sí. Casi un libro cada año y medio, más o menos. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo encara y, decís, bueno, quiero...? Siguiendo la fórmula de Horacio Verbisky, que dice 12 horas culo. Y cuando uno se sienta y tiene tiempo y tiene el entusiasmo y tiene el tema en la cabeza, eso sale, finalmente sale. Yo digo, si uno escribiera 3 o 4 páginas por día, en un mes tendría 90 páginas y en 2 meses terminas el libro. Sí, pero para escribir 3 páginas tenés que, digo, qué sé yo, pienso en Pares las Rotativas, que es tu libro que más conozco. Sí. Que lo he peinado de un lado para un lado y para el otro. Para escribir 3 páginas de Pares las Rotativas tuviste que ir 3 días a la hemeroteca. Sí, claro. No. Ese fue un trabajo de 2 años. Fue un trabajo de 2 años. Y el trabajo de historiar los medios. Días de radio, lo mismo. Digo, también es un trabajo de un año y pico, con 3 compañeros más. Digo, está ahí Pano, está Gabriela Tichman, Marta Merkin, que había hecho el compact. No, digo, solo no lo hubiera podido hacer. Igualmente te digo, no hubiera podido hacer esos libros de no haber sido que desde chico leía diarios y revistas y tenía mucho de eso en la cabeza, y no hubiera podido hacer el Días de Radio si de no haber sido que desde los 5 años escucho radio. Claro. Digo, esto es así. Hablando de libros, vamos a sortearlos, ¿no? O se los va a robar nuestra productora, que es nuestra dictadora, como bien sabés en los programas de radio. Sí. Se quería robar, pero no, los sorteamos. Está bien, ¿qué hacemos? Los ponemos en nuestro Twitter, y ahí el que los 2 primeros que los pidan, sorteamos siempre los escuchos, retratos de la radio argentina en el siglo XXI. Ese es un libro que de alguna manera es una continuidad de Días de Radio. Claro. Sí. Gran título. Sí. Y el otro es un libro que hicimos. El otro es Radio Belgrano, 1983-1989, El aire que la democracia nos legó. Sí, y ese libro lo hicimos con gente de la radio, de Radio Nacional, con Susana Pelayes, con Alberto Ronzoni y con Gustavo Lema, que es el que produjo y consiguió buena parte de los sonidos del compact que trae el libro. Muy bien, sorteamos entonces ahí en nuestro, hablando de los programas que tienen redes sociales, que estábamos, nuestro Twitter, @horalibre_radio. Ahí está. Bueno, segundo tema, Ulanovsky, El camino es culebrero, versión de la película de Aniceto, la reversión de 2008, si no recuerdo mal. Es una cumbia que hicieron popular los Guaguancó, y yo tengo un programa de radio que se llama Reunión Cumbre, lo hago hace 17 años, empezó en el 99 en Radio La Metro, estuvo muchos años en Radio del Plata. ¿Ese previo al disco de Piazzolla y Mulligan, o es en homenaje a Piazzolla y Mulligan? El nombre. No es un homenaje, pero la cortina es el disco de Piazzolla y Mulligan. disco del 74, del año 74. No es un homenaje exactamente, pero sí me gustó mucho el nombre. Es un programa de conversación, es una tertulia, son 4 invitados cada semana, cada sábado, y durante años tuve una sección que se llamaba El Mundo Necesita Más Cumbia. Y le pasé cumbias al grupo de tu hermano, por ejemplo. A los rusitos que tocan cumbia. A los rusitos que tocan cumbia. Claro, ¿cómo se llama el grupo? Cumbia Hasta el Lunes. Cumbia Hasta el Lunes, eso. Bueno, y cada tanto cuando me llega alguna cumbia nueva que me parece que vale la pena, lo paso también. Pero este es un clásico. Este es un clásico, y además lo utilizó Leonardo Fabio en su última película, en El Aniceto. Muy bien, ahí va. Muy bien, último bloque y llegó Graciana a esta hora libre. Se había rateado de la escuela. ¿Qué estabas haciendo, Graciana? Estaba con unos temitas. Sí, en el comando electoral quedé. Ah, no, tranquila, no hablemos de eso. No, porque Ulanowski nos contó que se rateaban. Su primera revista que hizo Conterráneo era una buena excusa para ratearse de la escuela. Ir a imprimir la revista, ir a buscar la revista, ir a distribuirla. Absolutamente. Yo hice un programa de radio en el colegio y era la forma, pusimos la producción en el horario de probabilidad y estadística. Que imagínate, claro. Un bachillerato de orientación social, probabilidad y estadística era la mismísima desgracia. Demonio. Y en el colegio, como era el programa de radio del colegio, nos bancaron. Claro. Lo cual demostró que soy incapaz de entender. O sea, sigo jugando al Kini cada tanto porque nunca estudié probabilidad y estadística. Bueno, lo tenés ya todo suyo, Graciana, para que le interrogue. Bueno, a mí, imagino que de la coyuntura te atosigó Ari. La coyuntura actual. No llegamos. Te estoy sorprendiendo últimamente. Pues ella dice que las entrevistas yo hago las preguntas aburridas. No aburridas, pero Ari te pregunta lo que está pasando ahora y lo que está pasando ahora lo podemos leer en cualquier lado. Lo interesante es cómo llegaste a ser el que opina de lo que está pasando ahora. Acá veo tu fecha de nacimiento, que días después de un hecho histórico. ¿En tu casa tenían alguna ideología? Sí, por supuesto que tenían alguna ideología, aunque ellos creían que no. Lo que nos dice. La mía era una casa de clase media, papá y mamá, los dos de origen judío, argentinos. ¿Argentinos? Sí. Y y mi viejo, por ejemplo, que era mueblero. Qué lindo. Sí, era tenía fábrica de muebles. Nunca estuvo mejor que en la época de Perón, nunca. Él y sus amigos, y todos sus amigos. Sí, la clase media que aparte trabajaba en la producción de bienes. Que ascendieron, que se compraron. La primera casa era un departamento alquilado en Bogotá, el 200, y de repente fuimos a vivir a Floresta, una casa que se habían comprado. A una casa con patio. Sí, con patio y jardín. Ah, la mía. Sí, y perro. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando llegó el perro? Y era de entradas, el perro, la perra se llamaba Leona, la Leona. Y yo tenía 8 años, empecé en Floresta, empecé tercer grado. en una escuela que se llama República del Perú, a la vuelta de mi casa. ¿La de Avellaneda? No, de Gaona. En la calle Gaona. Ah, mira. Gaona entre Segurola y Sanabria. Sí. Sí, por supuesto. Y ahí aprendí a cantar el himno peruano. El otro día se lo demostré, porque el 28 de julio es el Día de Perú. Y el otro día se los demostré a los de mi programa y me enseñaron que tenía que ponerme la mano en el corazón, y todavía cuando canto el himno argentino también me pongo la mano en el corazón. Viste que hay como toda una serie de rituales respecto al himno, y que te das cuenta de las diferencias. Hay quienes se los ponen en el corazón, por ejemplo la presidenta se lo pone en el corazón. Sí. Hay quienes hacen la B. Ah, cierto. Y hay quienes se paran tipo militar, brazos sí, a los costados. Sí. Es muy extraño. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, aún cuando, te digo, mis viejos florecieron económicamente durante la época de Perón, eran profundamente antiperonistas. ¿Nunca reflexionaron al respecto? No. Yo creo que había una especie de idea mítica desfavorable, mítica en contra, en la colectividad judía, en el sentido de que Perón era fascista, o que Perón había tenido vínculos con los nazis. Y entonces yo creo que también partía de ese malentendido. Gelbart era un detalle. No, bueno, pero Gelbart vino mucho después. Claro. Yo me refiero al primer Perón, ¿no? Mm. Al primer Perón. ¿Y vos? No, y yo seguramente por reacción fui desde siempre peronista. Sí. Y tengo una pregunta, ¿en los 70? En los 70 era por un lado un periodista frívolo. Sí, pero no dejaba de ser un periodista. Y que tuvo complicaciones. Entre el 72 y 74 yo trabajé en una revista que se llamaba Satiricón, que fue una revista muy popular. Claro, en mi casa había. Y en un momento dado, en el 74, empezaron a salir algunas revistas de ultraderecha que nos empezaron a atacar, porque como no tenían otros personajes para atacarnos, atacaban a nosotros, y salíamos en editoriales del caudillo que se llamaban El mejor enemigo es el enemigo muerto, y entonces, bueno, ahí tuve una profunda experiencia de terror, no de miedo, de terror. Y fue cuando clausuraron Satiricón en octubre del 74, yo me fui de la Argentina. ¿A dónde también te fuiste, perdón? A México. En realidad tenía un pasaje que me había regalado. ¿Tus hijos son Argenmex? ¿Mis hijas? Sí, son Argenmex, absolutamente. Sí. No nacidas en México. No, pero criadas en México. Y sí, la gran fiesta de ellas es cuando consiguen cosas para hacer comidas mexicanas. Mi hija mayor, una de las cosas que hace es que canta, y tuvo varios grupos de música mexicana. Sí, y tuvo el grupo Las Adelitas con amigas, todas Argenmex. Tuvo el grupo La Musical Mexicana, que parodiaba un comercio importante, una tienda por departamentos muy importante de México, que se llama La Comercial Mexicana. Y ellos le pusieron La Musical Mexicana, grabaron discos y todo con eso. Sí, son muy Argenmex, y yo también. Por supuesto. Aparte has dejado una parte de amigo, una vida construida allá. Y dejé un segundo país. Cuando yo voy a México, es como si fuera al DF, es como si fuera mi segunda ciudad, después de Buenos Aires, porque sé para qué lado va patriotismo, sé para qué lado va revolución, claro. Sé cómo hablarle a las meseras para que me traigan rápido el café. Lo que querés. Claro, y sé cómo hablarle a los taxistas para que no me roben, y no me paseen. ¿Y la decisión de volver? Y la decisión de volver no fue enteramente mía. La que en ese momento era mi mujer extrañaba mucho. Tuvimos dos vueltas. Primero estuve del 74 a enero del 76. Mirá la fecha. ¿Qué criterio era? ¿Tenía la tuya para volver? Nos decían todos los que vivían en ese momento en México, no se vayan porque en marzo va a haber un golpe. Fue el golpe más anunciado de la historia. Y bueno, Marta extrañaba mucho y la posibilidad era, no había muchas posibilidades, o me quedaba ahí o y ella se volvía, yo me volví con ella. Y en el 77 nos volvimos a ir. Encantados, ahí ya. Sí, sí. Había vuelto a salir Satiricón, yo no trabajé ahí, pero hubo un procedimiento brutal porque la misma gente que sacaba Satiricón sacaba una revista que irritaba mucho a los militares que se llamaba Emanuel, una revista para mujeres. Sí, claro, que decía una revista que no te dice lo que te tenés que poner, sino lo que te tenés que sacar. Ah, mira. Yo he sido una lectora de Emanuel, estaban guardadas en mi casa y en las siestas infantiles yo me dedicaba a leer todas esas revistas que mis padres tenían guardadas bajo 7 llaves. Y bueno, hubo un procedimiento brutal, se llevaron secuestrado por 10 días a Mario Mactas, a Oscar Blota y a una correctora de apellido Vesco. Y bueno, también me buscaron a mí, me avisaron y dije, bueno, me parece que me tengo que volver a ir. Y nos fuimos con la más chica de 29 días. Oh. ¿Quién es la más chica de tus hijas? Inés Ulanovsky. Y la mayor se llama Julieta. No, sí, es más, yo la conocí un día que nos dieron un premio juntas. Ah, cierto. Allá en Argentores. Grace. Se nos acaba el tiempo, es terrible. Y bueno. Y yo tengo que hacerte una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Sí. El hombre que se hizo peronista, el que vivía en México, el periodista. ¿Sos feliz, Carlos Ulanovsky? A veces sí. Y en especial cuando me doy cuenta. Me hace feliz poder hacer cosas todavía, estar activo. Eso me hace muy feliz. Poder tener libertad de hacer cosas. Me hace muy feliz vivir en esta Argentina. Y en muy, este momento. Muy momento feliz, sí. Me hace feliz ver que mis hijas están bien. Me hace feliz estar con mis nietos, muy feliz. ¿Sos abuelero? Sí. Haces sí. Uno te ve y no das abuelo. No, sí, soy muy abuelo. Los tengo una vez al mes a dormir en casa, a comer, a dormir. A la cría, digamos. Sí, por supuesto. Básicamente. Sí, por supuesto. Y soy feliz también con cosas elementales, tales como cuando gana Racing. Ah, bueno, pero bueno. Ese es un gran... Yo no soy Racing, pero también soy muy feliz cuando gana Racing. Porque mi novio es de Racing, y cuando pierde se deprime y olvídate de tener sexo. Pero bueno, yo soy de los que dicen eso. Cada vez que Racing pierde, me arruina el fin de semana. ¿Ves? Así son los hinchas de Racing. Me arruina el fin de semana. Como Néstor. Exacto. Y después la cosa se va volviendo un poco más laxa. Voy entendiendo, porque finalmente para eso soy un intelectual. Claro, es verdad que vos sos un intelectual. Sí, intelectual, se nos termina el programa. El último qué tema. El último tema es un gran tema. Sí, y ¿por nos qué vamos. Ella ya me olvidó de Leonardo Fabio? Porque, bueno, conocí mucho a Leonardo Fabio, le hice muchas entrevistas. Y la última en Radio Nacional, ya estaba enfermo. Y vino con todo su equipo de Aniceto. Y coincidí con muchas cosas. Alguna vez me contó que su primer libro de lectura había sido el mismo que el mío, un libro de Constancio C. Vigil llamado Botón Tolón, un libro de lectura. Fue su primer libro y fue mi primer libro, el que me regaló mi papá, el primero. Bueno, ya cuando aprendí a leer, ¿no? Aprendí a leer con el libro UPA, así que eso, de eso pueden deducir mi edad. Y bueno, lo admiro a Fabio. Y Fabio fue un artista completo y se permitió absolutamente todo. Y cuando se decidió a cantar, lo hizo de una manera extraordinaria, conmovió a millones y millones de personas en toda América. Y también nos hizo imaginar que todos podíamos cantar como él. Y yo cada vez que él canta Ella ya me olvidó, yo lo sigo. Ya está. Pero bueno, nosotros no nos olvidamos. No. Che, Carlos, muchas gracias por... No, gracias a ustedes. ...venir a charlar un rato. Estuvo Analía Fernández Fuchs en la producción. Gonzalo, que cumplió años. Cumplió años, nuestra pero joven. Está más joven. Treintañera, ¿se dice? No. Sí. Bueno. Se cambió el color de pelo. Estuvo el potro Gonzalo en la operación técnica. Y no el hombre... No le vamos a pedir a Carlos que lo piropee. Ah, sí. Bueno, no. No da. pero sabes que nosotros siempre nos consideramos que uno de nuestros conductores es muy bomboso, entonces siempre pedimos el piropo, porque también es narcisista. Y el hombre gris, al cual le mandamos un beso. El hombre gris, a quien le mandamos un abrazote. ¿Fue a comer garbanzos? No fue a comer garbanzos, porque yo el martes estaba con mucho laburo. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en una nueva Hora Libre. Chau. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la rebalaré. Hora Libre, Lijalal y Peñafort hasta las 18:00.